las mañanas, el programa de noticias de la Minga, Radio Comunitaria 94.7, todas las mañanas. Del amor, puedo andar medio perdido cuando ese ponelo. Entre todas las palabras, entre todas las miradas, entre tantas y ninguna dirección, vuelvo a ser. Volvemos, tenemos el tercer bloque en esta comunitaria de Villa Jardino, la 94.7, Radio La Minga, perteneciente a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y como todos los miércoles a las 11 le damos espacio a la columna de la multisectorial Punilla, en este caso al sector norte, y desde Capilla del Monte lo tenemos al amigo Omar Grillo. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Muchas gracias por invitar. Bueno, Omar, se suceden los hechos, se suceden las reuniones. Te escuchamos a ver qué tienes para contarnos un poco de las novedades. Bueno, ahí hoy, digamos, nosotros de la multisectorial de acá de Punilla Norte, uno de los consensos a los que llegamos tiene que ver con poder, digamos, acompañar las jornadas de lucha nacionales, ¿no es cierto?, y todo lo que tiene que ver con este periodo de resistencia del campo popular y con este gobierno que está a las claras, digamos, que viene sobre un proceso de sobrecolonización que entendemos algunos, ¿no? O sea, a partir de 1976, de la instalación de la dictadura militar, con un programa económico que atenta contra la soberanía nacional y contra todos los recursos estratégicos que hasta ese momento estaban en manos del Estado Nacional. Y la instalación de una política de entrega, de saqueo, una política neoliberal, que hoy, digamos, se profundiza muchísimo más en un proceso de sobrecolonización, con la entrega prácticamente de lo que queda de la soberanía nacional y con un ataque cruel, sádico, terrible hacia los sectores populares, con una criminalización de la pobreza, de todo lo que es distinto, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, en ese contexto, nosotros nos hemos organizado y estamos tratando de organizarnos para poder acompañar, digamos, en este caso, lo que son las luchas nacionales y la jornada de lucha, porque en realidad entendemos que esto tiene que ser masivo, que tiene que ser una lucha colectiva, que tenemos que poder, digamos, poder luchar más allá de lo que nos toca a nosotros, a nosotras, ¿no? Sino realmente lo que está, el ataque que está sufriendo en general el pueblo argentino, los trabajadores despedidos, los jubilados y jubiladas que no llegan a fin de mes, no tienen que elegir qué medicamento compran y si pueden comprar alguno, los niños, miles y niños y niñas que en los comedores, en los merenderos no están recibiendo la asistencia del Estado como corresponde, de fondos que provienen ya de Naciones Unidas y que específicamente van hacia esos sectores, ¿no es cierto?, que estaban predestinados. Entonces, en ese contexto terrible que estamos viviendo, hoy, por ejemplo, a las 18 horas, nos convocamos en el marco de la Jornada de Lucha Nacional de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Nos convocamos en Capilla del Monte, en la Plaza San Martín, y convocamos, digamos, a los beneficiarios y beneficiarias del programa Potenciar Trabajo y a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en general, para encontrarnos, tener una asamblea, dialogar y seguir construyendo, ¿no?, este camino de la resistencia. Omar, bueno, a esto se le suma la reunión de todos los jueves, que es aquí en la Plaza San Martín. Sí. Obviamente, esta es en Capilla del Monte, está bueno que la gente que esté escuchando pueda acceder. Particularmente, hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando de la economía popular. Vos sos un referente muy fuerte en la zona, has trabajado en territorio e inclusive has estado en Buenos Aires también gestionando estos temas. Lugar donde mucha gente que en el momento de la pandemia había perdido todo tipo de economía se acercó a participar se acercó también para poder acceder a un plan, en todo caso por ahí hasta un potenciar trabajo, esta gente que en este momento se ve con una economía más que resentida. Sí, sí, totalmente, porque, mira, primero quería mencionar que mañana jueves a las 20 en la Plaza de Villa Yardino es la juntada, ¿no?, de la multisectorial de Punilla Centro. Dejar eso que ahí me habían solicitado. Y sí, hoy en realidad, digamos, nosotros la economía popular somos los que nos reinventamos el trabajo a partir de la caída del empleo formal. Antes, bueno, la mayoría de los argentinos y las argentinas tenían un empleo formal con un sueldo, con un salario, digamos, con beneficios, con obra social, vacaciones, aportes jubilatorios, ¿no es cierto? Y eso, a partir del proceso de globalización y de hipertecnología, digamos, que se cae el empleo formal en el mundo, en realidad. Y digamos, todas las personas que quedamos fuera de eso nos tuvimos que reinventar el trabajo y nos empezamos a organizar y desde ahí se organizaron los movimientos populares a partir de, digamos, de la etapa terrible del neoliberalismo de los 90 con la lucha de los sectores populares más marginados, ¿no?, más marginales. Y bueno, se logra en el 2016 el salario social complementario, que en realidad, digamos, a partir de la ley de emergencia social, los movimientos populares conseguimos a través de la lucha el salario social complementario, que era un complemento, la mitad, el 50% del salario mínimo vital y móvil, para complementar, digamos, el trabajo que ya realizábamos en los comedores, en los merenderos, en las bibliotecas populares, en los jardines maternales, en las unidades productivas, en las cooperativas. Y luego después, bueno, cuando llega Alberto Fernández, lo convierte en potenciar trabajo se pide una contraprestación, ¿no es cierto? Nosotros en realidad preferimos llamar programa, porque tiene que ver, digamos, no es una dádiva del Estado el potenciar trabajo. Esto me parece que está bueno aclararlo, porque en realidad, digamos, la gente que recibe el programa Potenciar Trabajo hace una contraprestación, genera, no sé, le da una merienda a un pibe, le brinda un taller, trabaja en una cooperativa, en una unidad productiva, trabaja en el campo produciendo alimentos para el pueblo, alimentos sanos, agroecológicos. Trabaja, no sé, en una escuela de oficios y brinda un taller de oficios para la comunidad. O sea, es mucho el servicio que se ofrece a la comunidad desde el programa Potenciar Trabajo. Omar, pregunta, porque obviamente estamos hablando de sectores diferentes. Uno por ahí que está acá en Villa Yardino o en Huerta Grande no toma la magnitud de lo que pasa en un lugar como Capilla del Monte. Capilla del Monte ha sufrido o ha sido beneficiado, según como se lo vea, con una explosión demográfica terrible en estos últimos años. Se ha estirado para todos lados, lugares donde nadie se pensaba que iba a vivir, ahora hay gente viviendo, por ahí sin los servicios básicos de agua, de electricidad, y bueno, obviamente el tener tanta cantidad de gente viviendo en un pueblo que se convirtió en ciudad, también ocasiona el por ahí tener una economía dispar. ¿Qué nos podés contar vos desde ahí adentro, cómo se ve Capilla del Monte con este tema? En relación al programa, decís vos, al potencial trabajo. Exactamente. Bueno, yo creo que, digamos, el aporte, a ver si está bien lo que te contesto, pero el aporte que ha hecho el programa Potencial Trabajo a Capilla del Monte ha sido la inclusión laboral de cientos de personas que hoy están cumpliendo una función social muy importante. O sea, hoy Capilla del Monte tiene una cooperativa donde se procesan y se hacen harinas agroecológicas sin gluten, que articula con el noroeste cordobés, con todas las familias recolectoras, y genera una cadena de trabajo anual, ya, digamos, y el programa Potencial Trabajo dio la posibilidad de construir una sede vecinal del lado oeste de la ruta, un lugar que no existe ni escuelas, ni espacios de salud, ningún centro comunitario cerrado, ningún edificio comunitario cerrado, y nosotros a partir del programa Potenciar Trabajo pudimos construir de cero a terminada, con llave en mano, una sede vecinal, y hemos construido alrededor de 4 o 5 viviendas en situaciones bastante complicadas, familias que después del un tornado que pasó se le voló el techo, otra vez se desarmó la casa porque era de madera, estaba muy precaria, la construimos de cero y la hicimos entera. Hemos arreglado un montón de viviendas, que electricidad, bueno, humedad, un montón de situaciones. Hemos ampliado habitaciones. Todo eso se hizo a partir del programa. Llevamos adelante un merendero en el lado oeste también de la ruta 38, donde, como te digo, no hay nada, y los pibes y las pibas no pueden cruzar la ruta teniendo 6-7 años, una ruta nacional que es un peligro, y por lo tanto quedan totalmente marginados por esa cuestión, ¿no? Y nosotros instalamos ahí un espacio de talleres, mejor dicho, donde, bueno, la merienda es una excusa, pero se han dado talleres de títeres, de música, de pintura, de dibujo, de un montón de cosas, digamos, que ha generado toda una dinámica nueva en el barrio y permite que los chicos y las chicas de muy temprana edad puedan tener contacto con alguna cuestión artística, ¿no es cierto?, cultural, que se puedan juntar y participar en grupo, tomar ahí una merienda y compartir un momento en un espacio de contención importante, ¿no? Estamos trabajando en la parte rural, en Escobas, en un campo que hemos hecho un acuerdo ahí con la gente del campo, y estamos produciendo alimentos, estamos produciendo hortalizas, miel, frutales. En San Marcos estamos con una producción de huevos, con alrededor de casi 20 maples diarios. O sea, se ha puesto en marcha todo un sistema comunitario de contención, de producción, de comercialización. O sea que, y nosotros en realidad el objetivo es poder en las unidades productivas generar ingresos que nos permitan construir salarios para no depender del programa, pero sí el programa nos dio la posibilidad de poder invertir los pequeños excedentes que vamos teniendo, porque digamos un proceso productivo es requiere de mucho tiempo, ¿no es cierto?, para que en realidad sea rentable. Pues si no tenés un capital muy grande, va pasito a pasito. Pero bueno, el programa nos permitió eso, ¿no? Omar, sí. También tenemos desde ayer esta baja del plan del Pro Huerta del INTA, donde se surtía de semillas dos veces por año a las familias para poder tener las huertas. Obviamente esto también ustedes lo van a tener que suplir de alguna manera. Yo sé que hay casas de semilla en Capilla del Monte, pero también es una actividad que va a haber que cargársela al hombro. Sí, mira, justamente ayer tuvimos una reunión en el campo con un compañero de agricultura familiar, y una de las cosas que nosotros ya igual lo veníamos viendo, pero lo charlamos ayer porque justo estuvo el presente y tuvimos ahí una reunión ahí de planificación, una de las cosas que estamos planificando es la producción de semillas, ¿no es cierto?, ya a otra escala. Si bien hay algunos, como vos decís, hay algunos compañeros, compañeras que están en eso, pero bueno, nosotros estamos produciendo de todas maneras, o sea, siempre se dejan algunas plantas y se produce para poder seguir sembrando, pero ya lo veíamos como una necesidad más regional, ¿no? No solo, digamos, para cada unidad productiva, sino para los productores en general. Omar, agradecerte el contacto y bueno, todo el esfuerzo que le están poniendo la multisectorial Punilla Norte. Hacemos referencia nuevamente a la actividad de esta tarde. Contanos el horario y el lugar. Dale, 18 horas, hoy a las 18 horas en Plaza San Martín de Capilla del Monte. Ahí nos juntamos, digamos, como una actividad en el marco de la jornada de lucha de UTEP. La multisectorial de Punilla Norte, y allá están todas las multisectoriales y todos digamos, las localidades invitadas a participar desde ya, es abierto y hace falta que nos juntemos, hace falta que nos encontremos, que nos pongamos de acuerdo, que dejemos de fragmentarnos por algunas diferencias que por ahí en este momento tenemos que dejar de lado, porque, digamos, tenemos un enemigo, y lo digo con todas las letras, un enemigo muy grande que viene por todo y que viene por nuestra vida, porque como decía un compañero la vez pasada en una reunión, vinieron a romper la vida, ¿no? Así, sencillamente. Así que eso me parece que como seres sociales, políticos, responsables, ciudadanos, nos obliga a organizarnos y a seguir construyendo esta resistencia. Omar, te agradezco muchísimo, Ale. Gracias a vos, gracias por siempre estar presente y por la entrevista. Te mandamos un abrazo desde acá, desde La Minga. Un abrazo grande. Ahí estamos. Agrego algo, Sofía, antes que nos vayamos, porque estamos en tema. El sábado pasado no pudo